Ugarte en Onda. Deportes. En deportes hasta las 2 de la tarde quedan 51 minutos para poner el broche, pero estamos en el inicio y además estoy muy contenta porque está Primitivo Rabadán, que yo pensaba casi con total seguridad de que ibas a venir, pero me habían dicho que igual no era posible, con lo cual celebro que estés aquí, Primitivo. Buenos días. Casi, y está por no venir, pero bueno. Por eso, pero bueno, te tenemos aquí. Estabais todos aquí completo, digo, pues voy a subir porque la verdad es que hay que estar. Hay que estar y también, bueno, ahora vamos a decir lo que queremos decir, ¿no? Lo que tenemos que decir. Pedro Luis, Félix, Osmar Mesa también, hola, buenos muy días. Buenas. Hola, ¿cómo días. Estáis? Bien, de viernes. Sí. De viernes, ¿no? Aunque en Zaragoza sea fiesta, pero aquí de viernes. De viernes. Ya. Bueno, yo creo que sin más dilación, podíamos ir a escuchar un audio que os interesaba, Osmar, rescatar del pasado domingo que estuvo Fernando en el campo de las canteras recogiendo... impresiones, ¿no?, de jugadores y también de gente que estaba allí que, bueno, pues le interesa de alguna forma el cuarto industrial. Cuéntanos, ¿a quién vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar, depende donde enganche el audio, a Iñaki, que fue uno de los que habló, después a Jean-Pierre, que era otro de los chicos que venían atrás, y a uno de los directivos del cuarto, que también se prestó ahí para hablar junto con Juan. Venga, vamos a escuchar. Pues empezamos, si os parece, por el final de la intervención de Iñaki Sadaba. Perfecto. Pero el problema es que atrás pues no hay esa contundencia y nos hacen unos goles que son de risa. Es que los goles que recibimos es que son de risa. Te hemos visto ahí muerto de rabia en el banquillo. Sí, porque después de levantar, estamos jugando con uno menos, vamos 0-3 en casa y jugando con uno menos el equipo yo creo que ha respondido bien. Uh-huh. Y después de levantar el partido de empatar a 3, que otra vez te vuelvan a hacer un gol como que te ha dicho, es para echarse a llorar, y la verdad es que es lo único que tengo ganas, de ponerme a llorar. Fuerza, muchas gracias Iñaki. Gracias. Por atendernos siempre. Gracias. La actitud del equipo en la segunda parte ha sido increíble. Y el penalti primero nos ha marcado el penalti. Punto, Juan. O sea, al equipo le puedes pedir más. Hoy, el que chille es porque es un desbocarrado. En la primera parte igual sí que ha faltado un poco de actitud. Poquico. Vale, bien, poco de actitud, pero el equipo ha dado todo que da. No, en la segunda parte impresionante. O sea, chaval, no se puede y el último gol tonto. Más. O sea, el que critique este equipo en la segunda parte, que no venga al campo, por favor. ¿En qué situación nos quedamos, Presi? ¿Eh? ¿En qué situación nos quedamos? Los últimos. Igual. El barco está a flote y vamos a seguir luchando hasta el final. Claro, o sea, sí, una cosa tenemos, que somos el cuarte y no arrojamos la toalla. Gracias. Eso grabado. Ya está grabado. Bueno, y ahí queda, ¿no? Grabado está. ¿Qué os parece? ¿Queríais comentarlo por algo en concreto, esto que acabamos de escuchar, Primitivo? Bueno, pues vamos a ver. A mí me parece muy bien que la segunda parte fuese buena, y fue buena, para que digan después pues, algunos directivos o el entrenador que no tiene actitud los chavales de cuarto. Eso lo hacen porque echaron lo que le tienen que echar. La primera parte, como dice Iñaki, pues fue bochorrosas, fueron 4 goles, 4 cantadas, las mismas que el partido anterior y las otros y los otros y los otros. O sea, esto está calgado de todos los partidos y estamos por méritos propios donde estamos. No me vale una remontada a 3 cuando la primera parte pues fue como fue. Pero bueno, ahí habrá algún culpable, me imagino. ¿Por qué se meten esos goles? ¿Por qué ese lateral izquierdo siempre lo mismo, que parece una autopista? Esas cosas son del entrenador. Porque ya lo vimos, el primer gol y Omar, la banda izquierda, pelota perdida y gol. Y casi todos fueron por ahí, con unos fallos terroríficos. Después los chavales, de verdad, se puso las pilas. Pero ojo, porque hubo un cambio en la segunda parte, que fue la que le dio la vuelta al partido. Eso lo tenga también el entrenador. Porque si hay un jugador que se ha metido con el entrenador por problemas de tácticas, por lo que sea, ¿sí?, bueno, pues se le multa y ya está. Pero no tienes muchas veces por qué dejarlo en el banquillo. Ese jugador salió y devolvió el partido totalmente. Que es el central, el Tito. El Tito. Bueno, pues si no está para jugar, ni está en la primera ni está para la segunda. Lo vimos todo claramente, cambió totalmente el partido. Le echaron lo que le tienen que echar, como bien digo, como lo echan muchos partidos. Lo malo que después los chavales se llevan la culpa que no tienen actitud. Pero los fallos que tiene el cuarto es en los cambios siempre, tanto el otro día como los días anteriores. Y bueno, pues si no quieren buscar soluciones, como dice el señor Camache, bueno, ahí seguiremos en el barco. No, al cuarto no hay que dejarlo que se muera. Eso está claro. Y está muy grave. Y tiene que buscar soluciones. ¿Soluciones desde tu punto de vista por dónde pasa? Hombre, lo tiene que pasar por muchas. Porque si fichemos mal al principio, hemos fichado peor a mitad de temporada, que era en el mes de enero, que podíamos haber echado algún fichaje. Yo no quiero otra vez meterme con los jugadores, que dije el otro día que los fichajes nuevos son muy malos. Los chavales no... La verdad es que no tiene culpa ninguna, sino el que los ficha, que vieron en esos jugadores para ficharlos. Sí. Se precipitaron al principio, se buscó tarde, como bien dije el otro día, al entrenador y luego se fichó deprisa y corriendo. Bueno, o sea, yo creo que en el último partido de la pretemporada se tuvo que coger a dos o tres jugadores. Bueno, alguien será el culpable de todo eso. Yo la directiva sí. Tampoco me puedo ver eso, porque la directiva, vamos a ver, tiene culpa y no tiene culpa, me refiero, es culpable, pero la verdad hay que considerarlo que es muy buena gente, es muy trabajadora, y tienen miedo, porque la verdad es que son honrados a la hora de pagar, que también es otra, que es lo que les ha pasado en estos momentos, claro. Si tienen que buscar un entrenador, la tienen que soltar. Y lo que sí que puedo decir, que aquí han pasado muchos jugadores y muchos entrenadores a lo largo de la historia de Cuarte, y todos han cobrado. Yo creo que será el único equipo que aquí los chavales han cobrado, tanto jugadores como entrenadores. Y bueno, pues soluciones. Hombre, la del señor Gambache no me convence mucho. No me convence absolutamente nada. Porque por encima de todas las ideas que pueda tener un directivo, es decir, que no vas a salvar, pues dime cómo no vamos a salvar, tal como está el cuarto. Sí, está muy convencido, ¿no? Digo, hay que operarlo, todavía... lo tendrá que operar, sea por donde sea. Algo tienen que hacer. Porque detrás de... pues hay una afición y hay un ayuntamiento. Porque si cuentan para una cosa, para el ayuntamiento, para pedir dinero, cuando ellos les hacen falta, hombre... dirigirnos al ayuntamiento para que cuando el equipo está mal, pues consultar y a ver qué se puede hacer, qué es lo que se tenía que haber hecho en este caso. Y bueno, y hablar más no quiero mucho, porque la verdad es que el otro día igual me pasé, y bueno, pues yo qué sé. Soluciones, la solución del señor Camache, pues veremos a ver si ganamos o no ganamos o nos salvamos, pero hay que intentarlo, salvarlo al cuarto. De esta forma yo creo que no. Que no se va a salvar. Bueno, vamos a abrir el teléfono 976-46-3792. Si alguien está escuchando y quiere decir algo, por supuesto, tiene la oportunidad de hacerlo. Y yo no sé si después de Primitivo y antes de escuchar lo que ha dicho el alcalde hace apenas unos minutos aquí en esta emisora respecto al cuarto industrial, si queréis añadir algo vosotros. Hombre, yo lo que sí que quería añadir es una cosa muy clara, que no hay que buscar excusas de ninguna clase y, bajo mi punto de vista, a lo mejor Primitivo no lo quiere decir, pero ya lo digo yo. Bajo mi punto de vista, la responsable total es del camino que lleva el cuarto es la directiva. Me duele mucho decirlo, son muy trabajadores, pero si no se ha fichado bien al principio, ni se ha fichado bien ahora, ni echamos al entrenador porque no podemos pagar otro entrenador, pues tenemos las manos atadas, y bajo mi punto de vista, los responsables, pues en este caso, bajo números, era Iñaki. Yo se lo dije el otro día. Sí. Pero tras Iñaki hay otras personas, que son la directiva del club. Y tal y como está en este momento el club, pues es bastante... ¿Y qué ha hecho, mal la directiva? Hombre, pues no, los fichajes, ¿no? Claro, ha sido un desacierto. Mira, yo entiendo que si dentro de un club tiene que haber siempre una estructura muy clara. Presidente, director técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien que se encargue, pues, de eso. Además, como bien dice Primitivo, cuando nosotros el año pasado estábamos matemáticamente asegurados, ya podíamos haber estado tanteando jugadores, estábamos tanteando el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no he escuchado al alcalde. Digo que no lo he escuchado, pero yo, mi opinión personal, es que dentro de una directiva como puede ser el cuarto, si realmente depende económicamente e importantemente de lo que aporta este ayuntamiento, alguien de este ayuntamiento debería de controlar que el dinero que se invierte en este club se invierta correctamente. Se llame una persona que delegue que el ayuntamiento nombre, sea una persona... En fin, que se hagan las cosas bien, porque como bien dice Primitivo, igual que cuando se hacen mal se critica, cuando se hacen bien se aplaude. Pero el año pasado se hicieron bien, teníamos el tema asegurado, y yo creo que la planificación deportiva no económica, porque además se ha luchado mucho, hay muchos industriales apoyando el club. Sí. Es el año que más se ha trabajado por parte de todos y nos estamos jugando encima a tener un estadio fenomenal para jugar en una preferente. Bueno, sí, Félix. No, solamente una pregunta permitida. ¿De la plantilla del año pasado a la de actual ha habido mucho cambio? Pues hombre, se ficharon, yo creo que fueron 4 jugadores a principio de temporada y ahora son 3. Bueno, 3 que llevan no, algunos ni los conozco. ¿Pero de baja? De baja sí que se fueron jugadores como Edu, que era lateral izquierdo. Se fue Pedro, que se fue porque no jugaba. Porque ahora pues sí, pero tiene que un... pero a mí me dijo personalmente que bueno, que dentro del trabajo que él podía tener, pues igual podía haber seguido, pero como no se contaba con él, pues lo mejor era buen chavo. Pero pues, el 80% marcharse. Será de la plantilla anterior, ¿no? Sí, sí, naturalmente. La plantilla es casi, bueno, es que entonces, si claro. La plantilla es 80% de la plantilla anterior y el año pasado se salvó el equipo muy holgadamente. No digo más. Sí, hay una cosa que está clara, que nosotros el año anterior tuvimos la suerte de fichar a 4 o 5 jugadores, entre ellos Tito, fue un lateral izquierdo que no recuerdo cómo se llama, que también el lateral derecho, que dieron muy buenos resultados. Bueno, se ficharon a 4 jugadores que al final fueron titulares los 4, o sea que se fichó bien. Este año, a poco que hubiesen fichado, O se ficha o no se ficha, porque para fichar gente que no supera a los que están, no sepa que hay que ficharlo. Y bueno, en la segunda, bueno, ahora para el mes de enero, que se podía haber fichado jugadores, pues ellos se sabían que un lateral izquierdo, pues había ido Edu, Miguel está lesionado, pues había que buscar un lateral izquierdo. Bueno, han fichado pues al primero que se ha acercado, ni mirando puestos, ni mirando a qué se fichaba. Yo siempre la culpa la he hecho, no le he hecho muchas veces la culpa al entrenador. El entrenador vino aquí, vino de prisa y corriendo, se fichó, como bien digo, tarde, se tuvo que tragar lo que pudo encontrar por ahí, que es lo peor que puede pasar en el fútbol. Y bueno, y ahí estamos. Pero, o sea, si pero mal fichamos, repito, al principio, mal hemos fichado después. Sí, pero repito que la base, la grande base de es la misma del año pasado, ¿no? Naturalmente, de jugadores. Una cantidad enorme de jugadores, pues, y yo creo que son, sí, 17 jugadores que hay del año pasado, o sea que fichemos 30-20, o sea 20 jugadores, 20-21 que suele haber, pero bueno, es que... O sea, 17 son los mismos que el año pasado, que la temporada pasada. Sí, naturalmente. Claro, es que entonces vamos a lo que has dicho tú antes, simplemente, que la actitud en la primera parte no se corresponde en la realidad a la segunda, o sea, si la actitud exactamente hubiera sido la de la segunda en la primera, probablemente los problemas no hubieran sido los que del partido no hubieran sido los que llegamos al final. Me imagino que eso también exonera de alguna forma la responsabilidad de la directiva, ¿no? No, por supuesto, la mayoría del entrenador, pero claro, es que estamos analizando todo, sí. Y estamos analizando, como bien ha dicho Primitivo, pues porque él no cree que los cambios sean los correctos o los planteamientos tácticos no sean los correctos. Mira, podemos entrar por todos los lados. La teoría es la siguiente, es decir, si de 21 y 17 del año pasado, sí, este año en tercera división, en general, odiamos evidentemente los equipos grandes, ¿no? El Zaragoza, etc. No, la gente no se ha reforzado. Muchos equipos que están jugando están algunos tres motivos porque no cobran. Yo lo digo desde fuera, ¿eh? No lo digo desde dentro, desde fuera. Quiere decir que sí. El año pasado el equipo se salvó muy holgadamente con los mismos jugadores y la mayoría de equipos no se ha reforzado. Pues no sé quién es el culpable, ¿no? Pues hombre, está clarísimo. Vale, sí, está clarísimo, lo has dicho muy claro. El que lo quiera entender, que lo entienda. Sí, pero se desvía de la directiva, entonces. Sí, lo que pasa es que estamos hablando también de una cosa, que es que yo no digo... Bueno, he dicho que la directiva para mí es responsable, pero ¿por qué? Porque si, lo como bien dices, si tienes 17 que te valen del año pasado y apuntalas la plantilla con 3, pero bastante, bastante serios, o que te cumplan, pero claro, si realmente los que tú traes son los que primero se presentan, vale, quédate... Eso es a lo que voy yo y lo que va Primitivo. Y si ahora tienes que fichar otros 3 y resulta que, por lo visto, tampoco la calidad es exagerada de los 3 que has traído, pues siguen estando los 17 del año pasado. No hay más. Osmar. Los 2 fichajes que se hicieron, Primitivo, ayer estuve en el entrenamiento y ya están en condiciones de jugar. Vitayer, yo creo que tiene todos los números para jugar el domingo. Y el chico argentino Fabri. Se recuperó de la lesión, que se había lesionado en el partido amistoso y estaba para jugar, o sea que los vi anoche y veremos qué pasa en el campo, ¿no? Ya por lo menos 2 están. El otro dicen que desapareció, que ya no viene más. Sí, ya. Hombre, Jean-Pierre se llama ese chico. No, Jean-Pierre es el primer, sí, los primeros, ese sí, es un que buen se fichó resultado después, ese chico y es buen jugador. Lo que pasa es que siempre vamos a lo mismo. Yo creo que acá las culpas son compartidas en todos los aspectos. No podemos echarle la culpa a una sola persona, ¿no? Los fichajes se han hecho... Yo recuerdo que cuando empecé aquí en el programa que estábamos... Primitivo decía que estábamos fichando tarde ya al entrenador. Claro. O sea que esto, como se dice en el campo, viene mal parido de cuando empezó el tema, ¿no? Yo creo que se fichó tarde, se ha fichado a lo mejor mal, porque hay dos jugadores que sí, que no están para el nivel de jugar en el cuarto y justamente están en la defensa los fallos. Y los otros fichajes se han hecho, claro, tenemos un buen 9 ahora, tenemos un buen, pero no trajimos laterales izquierdos con pierna izquierda teniendo a Miguel y a Edu que sabíamos que se iba. O sea, ahí es donde están los fallos, ¿no? En el equipo. Entonces yo creo que sí falta un director deportivo que no se ve, porque un director deportivo tendría que tener estos elementos a mano y haber fichado en consecuencia de lo que necesitaba el cuarte. Y por otro lado, también responsabilidad a veces de los jugadores, que cuando tenemos un problema de vestuario lo guardamos para adentro y si tenemos problemas de cara afuera con algún dirigente o algo no lo decimos. Entonces parece que todo estuviera bien y yo creo que bien no está el tema. Bueno, ahí va una persona que no quiere decir su nombre, pero que dice que desde su punto de vista la directiva no hace las cosas bien desde el momento en que, bueno, habla mal de la propia plantilla de jugadores, o en vez de buscar un acercamiento o un encuentro, lo que resulta de su actitud es un desencuentro con los propios jugadores, ¿no? Sí, eso se escuchó de boca de algunos jugadores que yo off the record lo sé. No doy los nombres porque me comprometí con ellos a no hablar, porque estuve buscando, ya te digo, previo a la reunión que se hizo, se ha hecho una reunión y después yo no tuve noticias de nada. Salvo la palabra de Iñaki que tuvimos aquí, hubo un silencio hermético en donde yo dije al aire que no me comía de que no pasara nada. Si bien lo del vestuario no se tiene que contar, porque lo del vestuario es sagrado, todos los que jugamos al fútbol lo sabemos, pero sí de cara afuera a la información y a la gente algún dato, alguna pista. Y se sabe que hay jugadores que están molestos con algunos directivos, con dos o tres directivos del club, y bueno, eso tiene que solucionar. Y por esto precisamente, porque no sienten el apoyo que ellos consideran que deben sentir. No es que no sienten el apoyo, sino que hay comentarios en... Yo soy testigo de comentarios en momentos clave donde los jugadores salen lastimados de un partido como en el Barbastro, donde salen lastimados porque ese partido fue un robo y todo lo demás, de directivos decirle a un jugador específicamente que no iban a cobrar. O sea, no es momento para decirlo. Si no le quieren pagar a un jugador porque no rinde o algo, bueno, no le paguen o sancionenlo, como dice Primitivo, se sanciona y punto. Pero hay momentos donde las cosas no se dicen y llegan mal y chocan. Bueno, ¿queréis escuchar al alcalde? Sí. Lo que ha dicho hace nada, hace poquísimos minutos aquí, en esta misma sintonía acerca del cuarto industrial. Vamos a escuchar. Cuarte en Onda, 107.0. Pero voy a resumir rápidamente, ¿no? Yo tengo un carácter fuerte, yo tengo un carácter que soy muy discutidor, y tal, pero yo dejo hacer a la gente y no me gusta nunca meterme en las competencias que tienen otros. Por lo tanto, yo soy el más respetuoso de este mundo, con lo que es, hay una junta directiva que son las que deben de tomar esas decisiones. Aparte de eso, creo que tenemos un magnífico concejal de deportes, que es Primitivo, que sabe lo que se hace. Que vive por el deporte y tal, que por cierto, sé y hablo muchísimo con él de este tema, no está muy de acuerdo con muchas cosas como se han hecho, a lo mejor el mal viene de los principios. Y después yo sí les pediría, es lo único que puedo pedir a los jugadores, que bueno, que se esfuercen un poquito, que intenten esto, porque a mí me da mucha pena que nosotros desde el ayuntamiento hemos puesto una persona para que vaya visitando, que además lo está haciendo maravillosamente, y vaya visitando empresas, que vaya sacando sponsors para ayudar a que este equipo de fútbol, que al ayuntamiento le cuesta una pasta impresionante, que los... que a pesar de que no soy muy futbolero, pero sí leo y sí hablo y sí me entero, creo que son los únicos, o si no muy poquitos más de tercera división, que están cobrando religiosamente todos los meses lo pactado, y no lo sé, no, yo no lo veo, no sé si es culpa del entrenador, de los jugadores... No nos vamos a meter en culpas, nos vamos a meter en un lío, alcalde, vamos a dejarlo esto, ahí. Por eso digo, porque además yo quizá no sea el más capacitado para hablar de esto, pues porque no me gusta el fútbol, ¿no? Pero sí que habrá que poner alguna solución, porque el ayuntamiento es una parte importante de su presupuesto y no estamos para tirar cohetes, como he dicho, Y este año no hemos reducido ni una peseta la subvención al cuarto industrial, precisamente, bueno, pues por la ilusión esta y tal. Pero ¿qué piensa el cuarto industrial? Que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importantísimo porque el campo en su conjunto, cuando se termine, va a costar más de 5 millones de euros. Bueno, pues ahí están, ¿no?, las palabras de Jesús Pérez, alcalde de Cuarte, que cuesta mucho dinero. Y no se meten culpas tampoco, porque ya lo dice él, ¿no? Lo único que luego pues te sorprende pues alguna declaración es, bueno, que si nos hundiremos todos, todas esas cosas de Camacho, yo creo que la mitad sobran. Y lo que hay que intentar es buscar una solución. Ellos sabrán qué solución, y efectivamente lo que dice Jesús, ellos tienen que hacerlo, que para eso son los directivos. Nosotros ahí ni entramos ni salimos hasta cierto punto, claro está. Porque bien dice él, pues nosotros a nivel de ayuntamiento pues reciben una buena subvención. Y que ese es el peor momento. Yo ahora que recuerdo Camacho, que en esa pregunta dice que poco chillaban en la segunda parte, o algo parecido, que decía, muy bien, pero es que el partido dura 90 minutos. Y como dura 90 minutos, a mí no me soluciona nada la segunda parte, y más cuando se pierde 4-3. Pero, en fin, yo lo que sí que me preocupa, cuando decían que los jugadores de Cuarte no tenían actitud y toda esa cosa, que no ponían lo que tenían que poner, y yo lo dudo, porque sí, el otro día se remontó, no digo solamente con los de Cuarte y algún jugador más de Zaragoza, que le echaron lo que le tienen que echar. Y si tiene, lo que digo, algún lío con algún jugador, como puede ser el Tito, por supuesto, porque me han llegado a mis oídos que está no se da bien con el entrenador, pues bueno, que lo solucione sancionándolo, pero no dejándolo fuera del equipo o no sacándolo cuando lo tiene que sacar. Yo creo que el entrenador lo que tiene que sacar es a los mejores jugadores. Claro. Y probar a estas alturas, pues no sé, puestos en el equipo, me parece que eso, y que no le han llegado a soluciones. Yo, por ejemplo, el puesto de Blasco, que mira que es un buen jugador, pues es un, lo estamos viendo y Omar lo sabe, eso es una autopista por ese lado. Y no es un jugador defensivo, que no ha sido nunca. Y el otro día, primer gol, pues vino por ahí, muchos goles por ahí. Y no porque el chaval ponga el interés que tenga que tener. Lo que pasa es que no es su puesto, yo quiero es matar a un jugador. Y podrá ser a lo mejor algún jugador, esto que han fichado ahora, que no sabemos. Estoy hablando también por encima, porque tampoco el caso del argentino que han fichado, yo no sé cómo juega. Pero vamos, cuando se ficha desde el día 1 y le damos 6 o 7 jornadas, y el otro día debutó, pues es que recuerdo, Vitaller, no sabemos cómo es, no sabemos cómo es el morenito ese que también ha fichado, que ha jugado un par de partidos, que es que si se ficha, pues tiene que salir ya. Y si no es para que lo queremos. Bueno, claro, ¿no? Al hablar primitivo como es siempre, yo no sé si debemos seguir ahondando en este tema de culpas. Veremos, ojalá se solucione todo, que cada uno haga autocrítica. Yo creo que cada uno en su foro interno sabe, ¿no?, si puede dar más o menos, pues que cada uno tome buena nota de qué parte, ¿no?, de esa responsabilidad alícuota que tú decías antes le corresponde. Yo lo conozco poco al alcalde, ¿no?, a Jesús, pero yo leí entre líneas cuando dijo que tiene su pronto, lo primero lo puso en Grotin, su pronto, y dejó claro dos cosas. Primero, tomar las decisiones. Que hay que tomar decisiones. Eso es evidente, que hay que tomar decisiones. Lo segundo, que los jugadores pongan de ellos, porque el ayuntamiento está poniendo y está cumpliendo al pie de la letra en pagarles lo que le tienen que pagar. Y también poner soluciones. O sea, el alcalde lo ha dejado muy claro. Y son tres puntos fundamentales, yo creo. La toma de decisiones no tiene que pasar ya. Yo ya creo que ya la estamos tomando tarde. Que las decisiones se tenían que haber tomado antes del partido pasado. Efectivamente, yo a eso me referí hace un momento, porque las decisiones a estas alturas, igual que no se reúnen con los jugadores, se tenía que haber reunido ya a principio de temporada, porque nosotros cuando comenzó la primera vuelta, o sea, cuando terminó, nosotros estábamos pues en zona de descenso. Perdimos en Valdecierro, fuimos a Mallorca, volvimos a perder precisamente con los contrincantes que son del grupo nuestro, y nos han ganado todos de... Que eso supone, si llegas a reaccionar y llegas a la altura de ellos después en puntos, pues resulta que pierdes también, porque ellos no ganan por goleaje. Y eso es otro problema. Yo, las soluciones, había que ver antes. Y no estés criticando que no tiene actitud, y que no tiene actitud, pero precisamente los del pueblo. Por Dios, si los vemos jugar, yo los conozco desde pequeño, porque han jugado en la escuela, llevo 30 años de concejal. Y ellos han jugado desde benjamines, y conozco uno por uno. Y no hay ni un jugador de esto que te digo yo que no le eche lo que le tiene que echar por ganar un partido. porque lo sienten. Y eso es lo que a mí me ha ofendido en este caso. ¿Qué pasa? No reconocer que habéis fichado mal. Por reconocer lo que habéis fichado mal, pero no le echen las culpas a los del pueblo, que creo que no la tiene ninguno. Y si realmente hay algún problema con algún jugador, como bien se dice, hay que solucionarlo cuanto antes. Cuanto antes, porque luego es muy complicado también y es muy difícil decirlo, pero si hubiese habido cambiar de entrenador, nada mejor de haberlo hecho al final de una vuelta y empezar con otro, dándole los fichajes que hubiera necesitado. Porque realmente si hay un problema de enconado de algún jugador con el entrenador que tácticamente no se encuentran, es que eso no se va a solucionar. Porque el jugador va a seguir aquí y el entrenador también, porque lo han ratificado hasta final de temporada. Entonces ese problema... Es irrevocable. Ese problema es irrevocable. Sí, bueno, ya se dijo. Entonces ese problema con ese jugador es irrevocable. Y también es muy complicado, y si no analizarlo, estamos hablando de Iñaki Sádaba, pero analizarlo, decirle a Guardiola quién tiene y quién no tiene que sacar. No, si hay un jugador que realmente él no confía y ya puede ser el mejor del equipo, pero se quedará en la grada, porque el entrenador es el que manda, aunque nos pese. Entonces, si realmente hay un problema enconado, que se va enconando más. Si hay un problema dentro del vestuario con algún jugador, o con uno, o con dos, o con tres, eso no se soluciona. Claro, no puede tomar decisiones porque bien, claro. Está en su mano, está en la mano del entrenador, pero claro, la directiva sí que puede reunirse en un momento dado con el entrenador y decirle, bueno, ¿qué pasa con este jugador? No es cuestión de castigarle sentándole en el banquillo porque no hace bien para el equipo, ¿no? Claro, es evidente. Y si es un jugador aprovechable y que realmente cuando sale cumple, pues es que es tirar piedras a tu propio tejado. Pero Pedro, eso pasa muchas veces porque son jugadores veteranos y si no les salen las cosas bien son los primeros que se encaran al entrenador. Es que tú no haces las cosas bien. Es que te puede echar un entrenador toda la culpa del mundo. Es fácil echar a hoy. Habéis perdido vosotros. Para una cosa te echan la culpa, pero para otra, hombre, es que eso pasa en el fútbol regional. Porque siempre hay un cabecilla o un veterano que es el que se encara al entrenador. Y porque se encare, que no quiere decir que lo tengas que dejar en el banquillo o decirle que está harto de él porque le protesta muchas veces. Pero bueno, el fútbol es muy complicado, porque es muy complicado y más con los jugadores. Nos pasó el año pasado, el año anterior, con un tal Javi, se lió con Evaristo y creo que no sé si recuerdas que hubo, pero vamos, pues bueno, muy bien, se apartó del equipo y ya está, y es lo que se tiene que hacer, pero no lo metas en el banquillo si sales o no sales, porque eso a mí no me vale. O sea, que coges un jugador que al banquillo, no. Si le sancionas económicamente o lo echas fuera si es grave. Que es lo que, pero que lo tienes ahí y con dejarlo en el banquillo y por no sacarlo de titular ya se cree que el otro ya está castigado y a mí esas cosas no me sirven, ¿eh? Por lo menos no digo a mí, sino me refiero por los años que llevo ya en el fútbol. Bueno, me gustaría que llamara a alguien de la directiva, ¿no? También para escuchar la otra parte, 976-46-3792, a ver si es posible esa llamada. El cuarto industrial, ya siento decirlo, vamos los últimos, los vigésimos en la lista. Hay que hablar del próximo partido, nos enfrentamos ante el Villanueva. Pues una crítica que constructiva. Una crítica constructiva. Sí. A la página web. Que no lo ponga cuarto industrial en rojo cuando estamos últimos. Que lo ponga en azul o en negro. Porque claro, es un palo ponerlo ahí en rojo como lo habían puesto justamente en estos momentos. O sea, en azul o en negro, porque ya sabemos que el cuarto industrial es de nuestra liga, ¿no? Pero que no te entiendo, ¿pero qué diferencia hay con el color es que sea negro, te imaginas que sea rojo? Que estamos mal y ver ahí toda la lista en negro. O sea, que es más evidente, que se haga más tenue. Claro, más tenue, en azul o en... Cuando te ponía el cuarte, hay que recordar que comenzó segundo, tercero, una cosa así. En verde, ojo los de cuarte, que contamos que se puso con 7 o 8 puntos en la jornada tercera o... La tercera. Claro, pero el dolor es más... Es que ahora analizas, ¿no? Que tenemos 20 puntos, que teníamos 7, hemos ganado en muchísimos partidos, ¿cuántos puntos? Pues igual 13-14. 13 goles, hombre. 13. Sí, exactamente. 13 y ahora espera una directiva o un entrenador, hace una reunión con los jugadores, ¿tú te crees? Es que es absurdo, es que eso. Manda huevos, sí. Es absurdo, si ya hemos perdido no sé cuántos. De todos modos, tenemos al Villanueva, al Giner Torrero acá y después al Tauste. Y son tres partidos que hay que ganarlos porque después ya viene el Egea. Y ahí se nos complica un poquito porque tenés... Bueno, algunos seguro y ojalá vamos a hacer lo posible. Esos 9 puntos de que el domingo se ganase en Villanueva, pero bueno, ya remota la salvación está muy difícil. Esta, tú la ves complicada, muy la salvación. Complicada, porque en el campo tenemos que jugar con los cuatro primeros aquí, por Dios. El Sabiñánigo que va en segunda. Y eso hay que ganarlos por, hay que ganarlos como jugaron ayer la segunda, el pasado domingo, la segunda parte, por genio. Y genio tienen. Rasmia la tienen, ¿no? Lo que falta igual es organización. Mira, tenemos a Villanueva, al cuarto, al Ginar Torrero, al Tauste, después viene el Ejea, después viene el Calatayud, tenemos al Monzón y después viene el Zaragoza. Esos dos partidos son. Y después tenemos al Jacetano, al Teruel y al Utebo. O sea que yo creo que ahí los puntos están. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos a 5 de la salvación. Sí, hombre, si se hubiese ganado el domingo. Ese era el partido pues era, clave. Era. Pero lo dice Iñaki, fue así, claro. Cuatro fallos, pues te metieron cuatro goles. Encima ganaron. Es que fueron fallos todos, si vas a mirar. Sí, sí, es que encima tuvo la suerte de que ganaron todos los de abajo. Encima ganaron todos los de abajo. La carambola imperfecta para exacto, nosotros. Exacto, sí, sí. Fue la contraria a la que. Bueno, pues bueno, vamos a ver que, con qué cuenta el cuarto industrial para enfrentarse al Villanueva, porque decías que estaba diezmada la defensa. Sí, sí, lo tiene bastante complicado. Ayer estábamos viendo más o menos, haciendo algunos, parando algunas cosas, estaba hablando con el preparador físico y bueno, lo más factible es que Chamarro y Chamizo jueguen como centrales, porque no tiene cómo cubrir los puestos ahora, porque está sancionado Tito. Está, bueno, lateral izquierdo no tenemos, o sea que tenemos bastante complicada la parte defensiva, ¿no? Y ya no quiere hacer más agua Iñaki. Pastor está sancionado también, creo. Así que se va a resentir con Jean-Pierre y Fede si está en condiciones en el medio. Y bueno, adelante yo creo que va a jugar Vitayer en lugar de Mitchell. Que van a apostar por Vitayer en lugar de Mitchell, que va a jugar Kiko. Y a ver este chico Fabri por la derecha cómo va. Cómo se proyecta, porque ayer tenía buenas pintas, ¿no? El argentino llega muy bien al fondo y tira buenos centros, o sea, a ver si lo podemos aprovechar por ahí. ¿Qué os parece? ¿Suspirabais antes por, claro, por las bajas? Por las sanciones y la defensa. Sí, la defensa la tenemos... Bueno, a mí, si coloca a Chamizo de central, me gusta Chamizo en cualquier puesto. Sí, juegue Chamizo... donde juegue, siempre va a ser el mejor, y esa posición ya la ha ocupado muchas veces. Y es un señor jugador, o sea, hay muchas veces yo creo que tenía que haber apostado por este jugador en vez de apostar por otros. Pues ¿tú crees que no ha apostado por Chamizo? Chamizo, como central, ¿eh? Chamizo para mí es que es buenísimo, Chamizo. En todos los sitios echará lo que tiene que echarle y será el mejor. Empezó mal también, la verdad, porque es lo que muchas veces me refiero yo. Chamizo es un hombre de que juega siempre por el centro de la media y últimamente lo vemos a un lateral, que no sé por qué esos... Y ahí rinde bastante menos. Pero yo creo que, bueno, ya, el Villanueva tampoco es el Villanueva de hace años. Pero le podemos dar el susto. Bueno, oye, está Jorge, que nos quiere dar una noticia acerca de Kiko. Jorge. Kiko no juega mañana porque está expulsado. Kiko. Una tarjeta llevaba el otro día, pero bueno, de llegar a expulsión no lo sé, la directiva lo sabrá. A las 5 amarillas dirás, ¿no? Sí, por tarjetas, nos decía Jorge, ya hemos cortado la comunicación con él. Ah. O sea, acumulativa, con lo cual... Sí, bueno, porque expulsaron el domingo. Como no fuese al final del partido, que le saca una tenía una amarilla, entonces pues digo, acumulación de tarjetas. Como sí. Bueno, entonces jugaría a Michelle y Vitayer adelante. Claro. Bueno. Ahí sí que lo veo más complicado. Ahora sí estamos atrás y adelante. Es que es la mejor temporada de Kiko en muchos años, la verdad es. Hay que recordar, está fenomenal. Pues yo me ofrecería, pero estoy un poco baja forma para jugar de lateral izquierdo. O sea, es que ha tocado, con esto. Sí, sí. Bueno. Sí, yo no tenía el control de la tarjeta de Kiko. No voy a fijarme después en los apuntes, pero no lo tenía. Bueno, ¿vais a ir? ¿Vais a verlo al cuarte? Yo voy a subir porque después me da tiempo para llegar a la Romareda, así que... Sí, yo espero también ir. A ver. Bueno, veremos a ver qué. No sé si queréis decir algo más del cuarto industrial. No. Lo cerramos ya capítulo y nos adentramos en el Real Zaragoza primitivo. Suerte, mucha suerte. Suerte, mucha suerte, ¿no? Para terminar. Bueno, ¿el Real Zaragoza lo sigues o no? ¿O estás tan absorto con el cuarto? Naturalmente que sigo al Zaragoza, sí. ¿Y qué? Cuéntanos. Pues bien, ha mejorado. Ha mejorado bastante en todo. En la delantera, en la defensa. En el portero ya no te digo nada porque fue el primer partido, ¿eh? O sea, hay que esperar, que mucho se habla a lo mejor más de la cuenta y dice, bueno, es un señor portero. Pero bueno, de momento pinta bien. De momento la sensación es buena, sí, ¿no? Sí, pero jugaron todos bien, ¿eh? Y cuando se juegan todos bien, hasta el portero juega bien también, ¿eh? No, una palabra solamente, jugaron en equipo, ¿vale? Exactamente. Claro, en un 4-2-3-1. Sí. Esa es la clave, si es que no hay... No, y después si encima tienes alguna individualidad que te puede resolver el partido en un momento determinado, pues muy bien, pero tienes que jugar siempre en equipo. Sí, jugamos en equipo y con cuatro del Getafe para nosotros, porque los bien. Dos goles. Sí, pero alguna vez también tengo que tener. Hay que tener. ¿Cuántos goles hemos regalado nosotros? Es más. Muchísimos. A lo largo de la liga. Pues mira, aunque nos regalen algunos, no quiere decir nada. ¿Eh? Sí. Pero realmente también hubo más oportunidades, ¿eh? Hubo oportunidades de. A mí lo que me preocupó de Zaragoza es que no lo terminó de matar el partido. No supo cómo matarlo. Y eso es preocupante, porque con un Getafe, bueno, pero con un Atlético Madrid, como tengan la oportunidad de matarlo y no lo mates. Es que el Atlético Madrid es muy complicado ese equipo, porque es que no sabes cómo va a venir. No, pero estoy escuchando esa cosa de que no sabemos cómo va a venir. Y el Atlético Madrid hace 5 partidos que no pierde. Ojo, no. Ya encontró el ritmo. Pues mejor, así es que es más fácil sorprender, ¿no? Yo el Atlético Madrid hasta hace 3 fechas atrás sí veía un Atlético Madrid que no sabía cómo jugar, pero el Atlético Madrid, la mano de Quique Flores, ha conseguido una regularidad en Copa y en la Liga que... Bueno, en Copa, sí. Bueno, la verdad es que Copa... El otro día me decía uno, un periodista, me dice, hombre, si no le hubiese ganado al Valencia estaría con los puntos nuestros. Sí, si no le hubiese, pero le hizo 4. Hizo 4. Y sí. Al Valencia. Hombre, también es verdad que de los 4 que le hizo le metió 3 en casi los últimos 5 minutos, ¿eh? Con 9. Sí, el Valencia. Sí, sí. No, pero que es verdad que hay un jugador, sobre todo en el. Ahí han resurgido, ¿no? Es decir, ahí, independientemente de los dos de adelante, que son totalmente incuestionables, ¿no? Forlán y Reyes, tal. Pero ahora hay dos jugadores ahora que han subido de nivel, muchísimo ha subido Reyes, muchísimo ha subido también Simao. Y atento, la defensa es la misma defensa que tenía cuando empezó el entrenador anterior, que no me acuerdo el nombre, que la criticaba a todo el mundo. Quique Flores la mantuvo y la frase de él fue hasta que se acostumbren a jugar juntos. Y concentración. Y hoy es una defensa de las más de las menos pasables, ¿eh? Sí, está Perea y Alfalusi, que los ha dejado. Sí, el único complicado es Perea, que cada partido tiene su cuotita, ¿no? Hay que saber aprovechar. Hay que saber aprovechar el como falla 3 veces en todos los partidos. Sí. Y las tres, dos son muy gordas. Hay que aprovechar esas dos gordas para meterla, ¿no? Yo a Suazo lo pondría lo de Perea todo el partido. En la que falla para meterla, ¿no? Claro.